otros moldes hombres que ya existen u otros que serán concebidos. Estos nímeos energía se encuentran en los grados primero, segundo y parte del tercero, en el electromagnetismo y solo podrán servir para la formación de nuevos moldes hombres o para el mantenimiento de los mismos. Los nímeos energía de las emociones, o sea las energías pensamientos que tienen importancia para la elevación del alma y la formación futura del espíritu, son los que se colocarán en parte del tercer grado, cuarto y quinto del electromagnetismo. Cuando estos nímeos energía hayan sido totalmente transmutados y elevada su frecuencia, entonces podrán pertenecer al sexto grado del electromagnetismo. En este sexto grado, ciudad interna Atlantis Cono Sur, el alma tendrá que depurarse totalmente para luego pasar al séptimo grado del electromagnetismo. En el séptimo grado, el alma será preparada para pertenecer e ingresar a la ciudad interna de Lemur, Cono Norte. Esta realidad lo preparará ya no en el electromagnetismo, sino en el magnetismo y en sus tres últimos meses de gestación. Es aquí en esta realidad donde nacerá el ser energético, el espíritu. 112. ¿Cómo podemos diferenciar y saber quiénes somos realmente? Primeramente, el molde hombre es la máquina que los ayudará a recordar, dijo el hermano Elohim. La manera que se tiene para diferenciarlos es que los nímeos del alma siempre tendrán recuerdos que se basan en experiencias y vivencias de las emociones, o sea del alma, nunca del espíritu. Cuando ustedes tengan recuerdos del pasado, deben saber que muchos de ellos no les pertenecen, fueron vividos por otros seres que estuvieron encarnados en moldes hombre que les pertenecieron a ellos en momentos de sus vidas. Los moldes hombres son sumamente necesarios, puesto que ustedes no están en condiciones aún de vivir exclusivamente de la vibración del magnetismo. El electromagnetismo ha sido hasta el momento la forma en que nosotros los Elohim encontramos para que los nímeos energía de todos ustedes, hermanos de creación, no se perdieran o se disgregaran más de lo que ya están. Cuando los recuerdos emergen y tratan sobre hechos pertenecientes a la materia o emociones del alma, pueden estar seguros que ellos no pertenecen al cerebro del molde hombre que ustedes están usando en el presente continuo, la hermana Interana, pero debe quedar muy claro que si están funcionando dentro del molde hombre en que ustedes viven, entonces ese tesoro que recibieron podrán usarlo para formar el ser energético, porque si ustedes lo llegan a concebir, esos nímeos energía que el universo les otorgó lo pueden absorber a propio beneficio y usar los nímeos energía para la formación del espíritu. Si los recuerdos surgen a través de sueños, visiones y meditaciones o se revelan en la memoria como experiencias y vivencias elevadas, las cuales también no pertenecen a este grado, plano y dimensión, podemos decir con